Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oír Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar, en nuestro más querido aún estudio Víctor Basterra, nuestra querida compañera Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestros distintos medios. Tenemos Facebook, que es oidmortales2011, tenemos nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Tenemos una línea de celular en la que podés dejar tu WhatsApp, tu mensaje, que es el 153-181-3126. Y en este lunes de noviembre, que es un lunes de pandemia, un lunes donde se empiezan a liberar algunas cosas y otras ya estaban liberadas de hecho sin necesidad que se lo permitieran, con algunas situaciones muy difíciles de ser vividas, con pérdidas que quedarán para siempre en nuestro corazón, en nuestra memoria, bueno, con muchas cosas que a veces una semana parece que iría, qué sé yo, como un mes, que no nos vemos o que no nos escuchamos, ¿no? Porque a veces pasan tantas cosas juntas que parece mentira que sean solo en una semana, ¿no? Que tardamos en reencontrarnos en este programa de los lunes a las 20 de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Aquí en el estudio Los Matadores de Villa Crespo. Y bueno, sí, lamentable la pérdida de nuestro amigo, compañero Víctor Basterra, gran luchador, gran persona, y que puso lo que tuvo que poner para que no se lleven de arriba, como decía él, no se la van a llevar de arriba a los genocidas. Y gracias a lo que hizo, una vez recuperada su libertad en los juicios, se pudo condenar a más de un represor, a más de un genocida. Bueno, de acá nos solidarizamos con la familia, con los amigos, de los compañeros, y una gran pérdida también para todos los que integramos La Retaguardia. Sí, la verdad que, bueno, sabíamos que estaba pasando un trance difícil de salud, y que no estaba bien, pero bueno, por suerte llegó a protagonizar su homenaje y a disfrutar de tanta gente que demostró su cariño. Y por el otro lado, esta enfermedad que tiene que ver con el cáncer de laringe, que por ahí no está tan visibilizada, porque cuando hablamos de cáncer pensamos en el cáncer de mama, pensamos en el cáncer de colon, pensamos en la próstata, pero se habla muy poco del cáncer de laringe. Y uno empieza a mirar para la derecha y para la izquierda y empieza a encontrarse con gente cercana y querida que está sufriendo o ha sufrido este tipo de cáncer, y que tiene que ver con el cigarrillo, y que tiene que ver con estas ciudades y este smog y un montón de otras cosas, pero que también tiene que ver, y esto me lo permito decir, con que cada persona en el momento que puede, hace lo que puede y decide qué hacer, y uno sobre eso, por más que le dé consejos y por más que le diga, mirá, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, bueno, cada uno es dueño de decidir por su propio destino, por su propia vida, y porque es así. Y no importa si lo que me pasó a lo largo de toda la vida, porque estas conductas no tienen que ver solamente con lo que te pasó a lo largo de tu vida, tienen que ver con decisiones, y que los que estamos afuera a veces nos cuesta mucho aceptar que el otro decida algo distinto a lo que yo deseo aceptar. Bien, no quiero extenderme más porque quiero que se vaya a dormir temprano y mañana seguramente tendrá un día intenso, porque esto de las nuevas salas de rehabilitación para los pacientes post-COVID está por todos lados, por suerte, está invadiendo nuestros hospitales gratamente, está invadiendo las jornadas de nuestros hospitales, algunos CESAC, algunos CEMAR, y es por eso que estamos hoy otra vez en comunicación con nuestro querido amigo el licenciado Martín Previllano. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Hola, Cristina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer, como de costumbre. Bien. Bien, como vos lo dijiste, corriendo por todos lados. Y ahora, en la semana pasada, creo que te lo comenté el otro día, el gobernador de Neuquén tomó la posta e inauguró tres salit ahí en Neuquén. Ah, mira. Con un mix privado estatal. Ajá. Así que les deseo mucha suerte. Ya veremos qué los resultados que van teniendo. Sí, y después estaría bueno conectarse, ¿no? Con las compañeras y los compañeros de esos lugares, a ver qué cosas nosotros podemos ayudar desde aquí y qué cosas ellos nos pueden enseñar desde allá. Así que, bueno, esperemos a ver qué dicen, si estamos abiertos, ya nos comunicamos vía mail con la gobernación para ponernos a disposición para sumar. Con todo esto, como siempre decimos, uno puede empujar mucho, pero dos empujan más y 100 arrasan. Y eso es un poquito el concepto de las salas de rehabilitación y el enfoque transdisciplinario y estas reuniones que vamos teniendo todas las semanas para poder crecer en conocimientos y en la práctica. Las debilidades de uno son las fortalezas de otro, y eso es lo que nos va haciendo grandes y nos permite ir avanzando cada vez más. Recordemos en qué hospitales de la Ciudad de Buenos Aires tenemos salas SARIP, que son salas de rehabilitación intensiva para pacientes que han tenido COVID y que necesitan de una rehabilitación posterior, ¿no? Y tenemos en coordinadas por mí en el Pirovano, en el Álvarez y en el Fernández, y también hay en el Argerich. Hoy, como bien decías, tuvimos las jornadas en el Hospital Pirovano, excelente jornada. Yo me quedé toda la mañana escuchando las otras salas, especialidades. Fue una jornada muy fructífera. Lo lindo de la jornada de hoy, dentro de todas las cosas que se dijeron, fueron los testimonios de los distintos profesionales del hospital que estuvieron contagiados, cómo lo vivieron, y que no somos de fierro. Y lo mismo que siente la gente, lo sentimos nosotros, porque no dejamos de ser seres humanos. Y todos dijeron que tuvieron miedo. Con lo que estabas diciendo, sí. Con lo que decías recién, ¿no? Que cada uno tiene una percepción de la realidad. Y por más que creemos saber lo que le pasa al otro, una vez que nos pasa a nosotros, recién ahí podemos meternos en los zapatos del otro para poder entender todo lo que nos sucede. Los temores, las alegrías. Y en este caso, los comentarios que hacían en el aislamiento, que fueron muy fuertes, porque uno se siente absolutamente solo y débil. Y débil, que la enfermedad te debilita, y el aislamiento te aísla de la sociedad, de la familia, y es son momentos feos. Por eso quiero destacar hoy el programa Star. No sé si habló alguien ya en la radio del programa Star. Programa Star de la ciudad es acompañar a los pacientes, a los familiares, desde el punto de vista psicológico y espiritual, en todo este trance del COVID, ¿no? En esta etapa de aislamiento, o acompañar en el caminar en el COVID. Han hecho un trabajo fantástico, fantástico. Si nuestro trabajo en la Sarip es maravilloso, el del programa Star, 10 puntos. Nosotros 9.50, sí. Ellos 10 puntos. Sí, me das una idea, porque en realidad lo presentaron nuestras compañeras de trabajo social, que realmente los trabajadores sociales dentro del marco de esta pandemia han tenido un rol... Han hecho una labor fantástica también. No solamente con los pacientes, sino sosteniendo todo el entorno familiar, haciendo la conexión entre los familiares y los pacientes, porque esta situación de aislamiento cambió todo lo conocido a lo que nosotros hacíamos, que era no hay más horarios de visita, no hay, o sea, hay cuestiones muy, muy restringidas en situaciones muy especiales, ¿no? Exacto. Sí, por eso quería recalcar toda la participación y el trabajo de ellos, de trabajo social, de psicología, que fue fundamental, fundamental en el acompañamiento de este sufrimiento individual, familiar, social. Y algo que yo quería comentar, porque me pareció también muy novedoso en las salas, que por lo menos nosotros lo experimentamos en el pirovano, es esta realidad de un paciente que está internado en terapia intensiva durante la noche y que durante el día se lo traslada a estas salas Sarip, o sea, que está muy cuidadito durante la noche mientras descansa en una terapia intensiva, pero que cuando se despierta, digamos, a la mañana y desayuna, ya su día transcurre en un lugar de rehabilitación intensiva y que no puede hacerse dentro de una terapia intensiva, ¿no? Exacto. Y es un poco el programa, me voy a trabajar, me voy a la oficina. Un poquito, esa es la idea con estos pacientes. Y este mix entre el descanso de terapia intensiva y los cuidados de los pacientes que están ahí muy lábiles, se logró un mix fantástico. Y los pacientes, como hablábamos hoy de Macarena, el resultado es maravilloso. Sí, la verdad que sí. Y pregunto, Martín, ¿tenemos idea si esto sigue, cómo sigue? Porque el COVID va a seguir, o sea, mucha vacuna rusa, mucha vacuna, pero esto sigue. Y mira, y también ocurre en otras patologías, ¿no? Afectan las vacunas, y se logre vacunar a toda la población con una vacuna realmente efectiva, vamos a tardar mucho tiempo. Las Sarip siguen. Yo quisiera decirte si siguen, pero eso lo vamos a saber el último día de cada mes. Como pasó con los profesionales con la H1N1 y se fueron prolongando, pero eso no lo vamos a saber hasta que empecemos a sigamos caminando. Ya empezamos a caminar, hay que seguirlo. Sí, pero vamos a estar muy atentos a ver. La idea es que esto siga. El hombre propone y las circunstancias y Dios dispone, ¿no? La idea es que siga y cuando no sea COVID sea post-terapia intensiva. pero sí, bueno, la realidad es hoy y es ahora. Y en el hoy y ahora estamos. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Luis te saluda. Buenas noches, dice. Solo una consultita en cuanto a, más que nada, lo mío es numérico. ¿Cuántos, más o menos, estos pacientes hay en estas salas de dispositivos de atención intensiva? Y más o menos, si hay un promedio del tiempo de recuperación en esas salas de los pacientes, ¿no? Muy buena pregunta la tuya. Mira, en el Hospital Fernández tenemos 16 camas. Uh-huh. En el Álvarez hay, tenemos profesionales para cubrir 8 camas y más, pero estamos en un promedio de 5 camas de rehabilitación en todo el hospital diseminados. Y en el Pirovano tenemos 8 camas. Si bien el COVID está empezando a disminuir, estamos atendiendo principalmente pacientes post-COVID y pacientes que requieran rehabilitación que no hayan sido COVID. Ajá. En estos llevamos atendidos entre los tres dispositivos, entre COVID y no COVID, aproximadamente 120 pacientes. Uh-huh. Y bien, con una estadía promedio de 15 días. Y otra pregunta, una vez que se les da de alta, ¿no?, médica, y se los lleva a su casa, ¿se les hace un seguimiento como para poder garantizar que ese tratamiento, me imagino, más pausado o menos intensivo, pero porque me imagino que al paciente no se va a la casa y ya está todo bien, ¿no? No, por eso se hicieron otros dispositivos, que son los dispositivos de rehabilitación integral en atención primaria de salud. Y tenemos en el CIMAR 1, que está en Paternal, en la calle Fragata Sarmiento, el 2200, 2300, en el CEMAR 2, que está en el barrio Zabaleta, en el barrio 21-20, en la puerta del barrio 21-22 de Barracas, y el CESAC 21, que está en la puerta del barrio 31. En estos dispositivos tenemos grupos de kinesiólogo, fonoaudiólogo y en algunos además de terapia ocupacional. No existían estos dispositivos y se crearon por la pandemia para darle continuidad al tratamiento de los pacientes que salen de la SARIP o de los distintos hospitales y que deben continuar su rehabilitación. Y por otro lado, se le da asistencia y se le da tratamiento a todo aquel que lo requiera, que vaya a estos centros, hayan tenido o no tenido COVID, pero que requieran rehabilitación. Y algo que se está viendo mucho es pacientes que tuvieron un contagio leve, se está viendo que tienen secuelas más importantes que los casos severos. Uh-huh. Se están viendo parálisis faciales periféricas a raíz del COVID y secuelas cardiopulmonares a raíz del COVID. Así que todos estos pacientes que, si bien transcurrieron el COVID o en un hotel o aislados en sus casas, están acercándose a los centros de salud con ciertos déficits que, bueno, lo ve el médico clínico, el especialista, el llegado del caso y el equipo de rehabilitación. Así que en cuanto a tu pregunta, sí tenemos un seguimiento de estos pacientes. Y los que cursaron y quedaron con secuelas importantes desde la internación, se lo cita periódicamente en el hospital para evaluaciones continuas. Bien, Martín, yo estoy tomando cuenta de cuántos lunes nos quedan de noviembre y el lunes 23 nos volvemos a encontrar. ¿Qué te parece? Perfecto. Yo creo que ¿sí? Antes también. Del último. Yo creo que en diciembre seguimos encontrándonos. Sí, yo creo que también. Bueno, quedemos, en principio quedemos el lunes 23. Y muy después bien. Seguimos charlando. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, descansa, Martín, por favor. Y un placer hablar con ustedes. Gracias. Igual, muchas gracias. Estuvimos charlando con el licenciado Martín Previgliano. Él es kinesiólogo y encargado de los dispositivos SARIP de los distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y de los centros de los EMAR y de los CESAC, que también han montado dispositivos de atención intensiva para pacientes que han pasado por el COVID. Todo tuyo, Nati. Allá vamos. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Esta versión, pero el sábado yo me di un lujito y me saqué un streaming con Sandra Mianovich, que ustedes saben que a mí me encanta. ¿Y quién estuvo? Estuvo Pedro Aznar. ¡Qué dúo! ¡Qué dúo! Pedro Aznar con Sandra Mianovich, Sandra Mianovich con Pedro Aznar, duazo. Y cantaron, con juntos esta canción. Y yo dije, vamos a recordarla. Bien, nada, Luis, ¿me querías comentar algo? Otra pérdida lamentable, quizás no tan conocida porque no es de aquí, era un periodista y escritor chileno, Ernesto Carmona, que falleció también el pasado día 7. Yo lo conocí, Ernesto Carmona, en el 2010, que vino acá a la Argentina a presentar su libro Yo Piñera, y posteriormente tuve un par de veces charla con él, entrevistas telefónicas, y cuando estuvimos en Santiago de Chile, en el 2018, cuando fueron las elecciones presidenciales, tuve la oportunidad de ir a visitarlo a la casa, y me dio una entrevista bastante larga, más de una hora y media, dos horas. Ernesto Carmona era de hablar mucho y muy bien y muy claro. Él además fue un militante socialista del MIR, el luchador contra la dictadura de Pinochet, y fue un dirigente sindical también muy importante en el gremio del periodismo. Y falleció a los 77 años de edad. Cuando yo lo vi ese día allí en Santiago de Chile, ya estaba con problemas de salud, tenía problemas de diabetes, incluso ya había perdido bastante la vista. Él me decía que le costaba mucho quizás leer los correos electrónicos que le enviaban, se los leía su esposa, que también es una dirigente, una periodista y también dirigente del gremio periodista y luchadora también por los derechos humanos. Nada, quería recordarlo, y quienes les interese, está la nota en La Retaguardia, en la nota que yo le hice en la entrevista, la pueden escuchar, la pueden leer, es el diciembre del 2017 es la nota. Si ustedes van a la página de La Retaguardia, en donde están todas las opciones para entrar, van a internacionales, ahí ponen Ernesto Carmona y van a poder leer y saber lo que opinaba él sobre Chile, sobre la democracia chilena, y lo que había pasado en esas elecciones, que cuando nosotros estuvimos había sido la primera vuelta electoral, que después se volvió a ganar Piñera. Así que bueno, también un recuerdo para Ernesto Carmona, y que me quedé en deuda con él porque después de todo el proceso de la juventud fundamentalmente chilena y del plebiscito que se ganó abrumadoramente estas últimas semanas, tenía ganas de llamarlo y bueno, por una cosa o por otra no lo hice y lamentablemente quedó trunca esa última entrevista. Bueno, eso quería comentar. Bien, ¿sabés, Luis, que me quedé pensando que al principio hablábamos, o yo hice el comentario de que cuando uno dice cáncer, piensa siempre en un cáncer de mama, en el cáncer de próstata, en el cáncer de colon, y no piensa en el cáncer de laringe? Y me parece que una de las funciones de quienes trabajamos en la salud es justamente contarle a la gente de forma fácil estas cuestiones que tienen que ver con su cuidado, con su decisión de cuidado, que era lo que también decíamos, cada uno puede decidir lo que quiera. Y no dije, y me parece que es importante para quienes nos estén escuchando, para todos esos cánceres que hablamos antes, hemos hecho entrevistas y nos han contado de cuáles son los síntomas y qué tenés que hacer y ante qué hecho tenés que ir a hacerte ver. Y yo no comenté nada con respecto a lo que es el cáncer de laringe. Es muy fácil. Cuando vos notes que tu voz está distinta, más bien difónica, media ronca, Nosotros le decimos esa voz que parece que hablaras como serruchando leña, pero que no pasan muchos días y no cambia. Porque a veces, a ver, Luis, cuando vos ibas a la cancha de San Lorenzo, ¿no volvías sin voz, con la voz así cascada, difónico, sí? O iba Nati a un recital, seguro que venía con media difónica, de cantar, de gritar, de bailar. Pero en un par de días la voz volvía a su timbre y a sus características habituales, a su intensidad, a sus particularidades similares y reconocible para todo el mundo que eras vos, que hablabas. Cuando suceden estos temas, la disfonía es como que no se va, como que no se termina de aclarar la voz, y siempre es una disfonía que lleva mucho tiempo y no termina de quedar bien la voz. Entonces ahí, cuando vos veas que más de una semana la voz no mejora, hacete un chequeo. Anda al médico otorrinolaringólogo, a la médica otorrinolaringóloga, habla con él, habla con ella, seguramente te van a hacer un estudio que yo sé que no es muy lindo, porque bueno, te ponen un poco de anestesia por atrás de la nariz y te pasan un cañito finito, y vos con ese cañito tenés que vocalizar, hacer A, I, bueno, porque lo que quiere ver el médico es cómo se mueven las cuerdas vocales. Y ahí puede detectar si puede haber algo que amerite, por ejemplo, una cirugía exploratoria, una biopsia, de algo que vean en las cuerdas vocales, y que sea el inicio, o no, de lo que puede ser un cáncer de laringe. Que, tomado a tiempo, podés mantener tu laringe, tu integridad, ¿no? Que no sea una cosa tan mutilante, ¿sí? E ir recuperándote. Quizás te va a quedar una voz un poquito más cascada, un poquito más difónica, pero que te va a servir igual para comunicarte. Entonces, cuando vos estés disfónico, más allá de 7-8 días, no dejes de hacer la consulta. Ahora está un poco complicado, pero en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ahora se está implementando que los turnos sean a través del 147. Las autoridades del Ministerio de Salud no quieren que la gente vaya al hospital a pedir turno para nada, para hacerse nada, salvo que tengas que ir a la guardia. Y tenés que llamar al 147, cosa que está bastante complicado porque no para todo dan el turno por el 147. Yo comento que la gente tenga mucha paciencia si quiere atenderse en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, porque la cosa está complicada, ¿sí? Nosotros estamos cansados, y también reconozco eso, muchos de mis compañeros están muy cansados, están teniendo menos paciencia, cuesta más explicar las cosas, ¿sí? Y por el otro lado, la gente obviamente necesita volver a atenderse, cosas que dejó a lo mejor por mucho tiempo sin poder atenderse. Inclusive, se están haciendo análisis de laboratorio, pero en general son todas acciones, atenciones que se hacen con turno, programadas. ¿Viste vos? Nosotros como porteños, o inclusive nuestros amigos del conurbano, venían temprano, hacían la cola, sacaban el turno y se atendían en el día. Eso era como ya el folclore del hospital. Bueno, ese están tratando de ir contra lo culturalmente folclórico, que es el hacer la cola, el esperar el turno en el día. Bueno, está bastante complicado, ¿sí? Así que tengamos todos un poquito más de paciencia, porque si bien hay menos COVID, por suerte, realmente hay menos COVID, está habiendo algunas modificaciones en los hospitales en donde esto se ve, ¿sí? Están reconfigurándose salas, reconfigurándose espacios, abriéndose otras cosas, cerrándose cosas que ya no hacen falta. Nos están testeando cada 15 días, antes era semanalmente, o sea, hay cambios. Bueno, ir preguntando, nos manejamos mucho con los mails, nos manejamos mucho con los celulares. Por ejemplo, nosotros estamos dando turno a través de un teléfono celular que nosotros mismos pagamos, porque el gobierno de la ciudad no nos lo da, y que si el paciente llega, uno le dice, mire, tal práctica a lo mejor ahora no se está haciendo,

Y no, nos queda la pauta y nos vamos a ir con un tema musical. Y gracias Julio Pardi, gracias Natacha Bianchi, gracias Luis. Y nos vamos a ver el lunes que viene, Luis. Vamos, nos vamos. En esto que es Oír Mortales. Chau, chau. Quiero decirles a los que no creyeron en mí que poco a poco estoy llegando a ser más feliz. Quiero encontrar mi lugar, la gente con quien estar. Muchos no me aceptarán así. ¿Cuánta será la maldad que se percibe hasta acá? Pero la combatiré con lo mejor de mi ser. Incluso voy a crecer, voy a trepar mi dolor, voy a encontrar algo mejor. Quiero decirles a los que no creyeron en mí que poco a poco estoy llegando a ser más feliz. Quiero encontrar mi lugar, la gente